Vamos a nuestro compañero de 522, Nacho Albarracín. Les vamos contando que la movida que estamos haciendo en lucha a las 500, hoy nos toca visitar y estar compartiendo nuestra lucha acá en la localidad del Hoyo. La verdad que la primera impresión que tenemos con las compañeras y los compañeros de las escuelas especiales, del CESAC y del instituto, es que agradecemos que estamos viendo que está presente diferentes escuelas secundarias, que hay también primarias, nivel inicial, que se están acercando cuando hablamos de esta palabra no tan expuesta todo el tiempo y que pocos conocen, cuando hablamos de inclusión. Y es también acompañar a estos espacios, a estos reclamos que venimos haciendo las 500 en las diferentes localidades. Para contarles, estamos siempre participando la 522 de Golondrinas, la 530 de Maitén, los CESAC 563 de Golondrinas, 562 de Cholila, 564 de Cusamen y el Instituto 813 desde las carreras y modalidades de educación especial. Así que hoy es como infinitamente agradecer que se están sumando. Incluso veo que hay ciclistas de los cuales hicieron también el acompañamiento en la maratón. No sé qué nombre se dice. ¿Está bien así, José? ¿Se nombra así, ciclista? Bueno, docentes a pedal que hicieron toda esa caravana, que hay varios acá presentes también. Un aplauso para ellos. Que no es lo mismo que el pedal de los... Y bueno, y también invitamos a los vecinos que están cerca y a la comunidad en general a acercarse. Queremos agradecer el espacio que tiene nuestra compañera acá, Viviana Pitrelli, en la biblioteca. Y les vamos contando a los que están que se pueden ir acercando a las mesas, que empieza a circular diferentes propuestas. Hay stencil, hay dibujo y armado también de mensajes a el gobernador de la provincia de Chubut, Arcioni. No sé si les resuena ese nombre, quien realmente está avasallando todos los derechos de los docentes, no solo de especial, sino de todos los niveles en toda la provincia, razón por la cual seguimos de pie y luchando en la provincia de Chubut. Todo el que quiera acercarse a hacer algún comentario, distintos niveles, a hacer su aporte, también pueden hacerlo. Quería contar, en un ratito va a venir una compañera, Dora, que ella presenta una discapacidad visual también importante y va a hacer referencia a lo que está pasando ahora con los nuevos cajeros donde la gente va a cobrar, que los mismos los modificaron y no tienen acceso a poder ver para cobrar su propio sueldo por el color que le pusieron a los cajeros. Ella en un rato lo va a contar, va a sumar con una nota para presentar en los municipios, va a presentar también vía este gremio, para que también contemplemos las situaciones que a diario les pasan a las personas con discapacidad o diferentes trastornos acá en la comarca, que no es solamente desde el lugar de educación que hablamos, sino también desde salud y acceso en los medios. Bueno, acá se nos está volando la carpa, pero bueno, ahí se planta de vuelta. Vamos ahí. Bueno, no sé si algo más al momento que falte. Bueno, agradecerle y a compartir.